Seamos honestos, tú no sabes qué pasa y lo que estaba sintiendo. Paraste mi tiempo, soltaste una bomba, vendaste mis ojos, contaste tu cero. Hicimos confianza y ahora solo en mi carro te presto un sentimiento. Seguro me siento contigo, el volante estando en movimiento. Nos estamos moviendo. Estamos acelerando como un Kawasaki. Estoy y no me quedo. quedo si es contigo, con quien amanezco para siempre. Para